Consorcios TV presenta Cine Experta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cine Experta. Queridos oyentes, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos en nuestro queridísimo programa Sin Expensas, día jueves 5 de julio de 2012. Chaqueña guapa, ¿cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes, día de sol en la ciudad. Bien, volvió a salir el solcito, ¿no? Pasó esta humedad espantosa que hubo estos días, mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, lindo tiempo, ¿verdad? Un día espectacular para disfrutar en la calle, aquellos que pueden. A pesar del frío hay un sol espectacular, así que... invitamos a todos a que salgan. A que salgan a la calle, sí. Anden en bicicleta, paseen, ocupen las plazas, ocupen los lugares públicos. Ocupen siempre lugares y cuando comunes. No se escuchen. Siempre y cuando, exactamente. Permitimos andar con auriculares y teléfono escuchando la radio. Ahí está. Y si no, vamos a suponer que la gente quiso salir a pasear y nos perdió, ¿qué puede hacer la gente, Carolina? Puede volver a escuchar el programa en www.consorciostv.com.ar. Bien, entran ahí, cliquean en el programa Sin Expensas y pueden escuchar los distintos programas que vinimos haciendo desde nuestro inicio, que ya hace, gracias a Dios, unos cuantos meses. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, te cuento... Esperando el fin de semana largo. Esperando el fin de semana largo. Sí. ¿Ya se dibuja una sonrisa en tu rostro? ¿Te vas a tus pagos? Claro, que... me voy a disfrutar del norte argentino. Bueno, que la pases muy lindo allá con tus familiares y te esperamos la semana que viene porque bueno, la gente está ávida de que vuelvas y de esta sorpresa que irrumpe en la voz consorcial de tu parte, Carolina. Bueno, me gustaría precisar respecto de una conducta que en general tenemos, me incluyo, los administradores de consorcios, que es renegar, de alguna manera puntualizar, la no ocupación o la no preocupación de parte de los consorcistas en lo que tiene que ver en cuanto a la participación, en cuanto a la concurrencia a las asambleas, en cuanto a presentar proyectos y presentar mociones de orden, en cuanto a interesarse en el conocimiento de los reglamentos de copropiedad, en cuanto a la no el no control de las cuentas del propio administrador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero somos bastante proclives a ver la paja en el ojo ajeno y no ver la problemática que también nos compete a nosotros, y es, como en algún momento lo divulgué, como en algún momento lo titulé, algo así como que hay que iluminar las cuevas que de alguna manera metafóricamente estamos metidos los administradores de consorcios. Y cuando digo cuevas, entiéndase que es una profesión que de alguna manera nació siendo solitaria, no profesional, si vale el término, cuestionada en el sentido de que algunos colegas han hecho mal las cosas y lamentablemente pagamos el plato todos los administradores. Y en realidad me parece que parte de la solución, parte de el cambio de opinión que muchas veces pretendemos que los consorcistas tengan de nosotros, bien está relacionado con poder manifestarnos, con poder hacer uso de los medios, con poder dar la tranquilidad y la transparencia al consorcista en cuanto a nuestra gestión de administradores de consorcios. Y en algún punto me parece que la participación en las cámaras que asocian administradores de consorcio también es muy importante, y creo que tenemos que empezar a ocupar, por un lado, estos lugares comunes de los que le hablaba en esta locución, y por otro lado, ser más participativos en cuanto a hablar, en cuanto a mostrar nuestra gestión, mostrar nuestras problemáticas, mostrar la importancia de nuestra gestión como administradores de consorcio. Y me parece que en ese sentido, los únicos que lo podemos hacer somos los propios administradores. Después, no nos quejemos, como se escucha a veces en los pasillos, de que los medios distorsionan, barra distorsionamos, la realidad de lo que pasa en las administradoras de consorcios. Para ello, necesitamos escuchar, necesitamos, digo, los propios administradores de consorcios y los consorcistas también, necesitan en algún punto escuchar cuál es la propia opinión que tenemos los administradores de las problemáticas consorciales y de las problemáticas de la administración de consorcio. Así que, queridos compañeros, saben que nuestros micrófonos están abiertos cuando quieran conversar sobre problemáticas como las que recién comentaba, y salgan de la cueva, hablen y comenten las problemáticas que creen que tiene el sector, no solamente que aglutina a los administradores de consorcios, sino también a las problemáticas que tienen los consorcios de propiedad horizontal. Los invito a mis colegas a que hablen, los invito a mis colegas a que participen, los invito a mis colegas a que salgamos de las cuevas y empecemos a ser una voz oída en nuestra gestión como administradores de consorcios.